Comienza La Mestiza. Somos FM Las Chacras 104.9. Este programa que hacemos, está Pablo Merola en los controles. Lo hacemos los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados salimos por Sierra de 8 a 10 de la noche en el 107.9. Te vamos a invitar a sumergirnos en un viaje musical por el planeta Tierra. Vamos a enterarnos un poco de qué va la cosa, de las bandas que elegimos para esta semana y te vamos a leer algunas noticias que andan sueltas por ahí. Nosotros en vivo comenzamos a surcar el día, con un día hermoso, con vientito, está re lindo y estamos en vivo en la radio comunitaria detrás de la sierra. Nos proponemos a nuestro viaje, vamos a empezar para ir al nordeste brasileño a encontrarnos con una banda que es de Pernambuco. De Pernambuco es un estado que está al norte de Salvador, de la Bahía. En realidad en el medio tiene un par de estados chiquititos como Alagoas, Aracaju, pero Pernambuco es quizá la capital cultural del nordeste, ¿no? Es de donde sale un montón de la intelectualidad nordestina, es la cuna de distintas músicas como el forró, el baião, bueno, distintos ritmos, también la zambumba, distintos ritmos, el maracatú, y a lo largo de los años han surgido figuras en esa región que, bueno, han marcado la cultura popular brasileña en todo su arco, ¿no? Porque de ahí a veces no son músicos estrictamente pernambucanos, pero sí que se desarrollaron en Pernambuco, como Dominguinhos, como Luis Gonzaga principalmente, ¿no? Es el rey del baião. Hace unos años, allá por los 2000, surgió antes en los 90 surgió una movida muy grosa que se llamó el maracatú, y bueno, de ahí surgieron tres bandas señeras en la cultura brasileña que son las que mezclaron la música popular brasileña, la MPB, con la música indígena del interior, del mato, de los caboclos. Esas bandas señeras eran Mestre Ambrosio, Mundo Libre, Sociedad Anónima y Nación Zumbi, que era la banda de Chico Science, ¿no? Que murió en un accidente muy temprano. Bueno, esas bandas fueron una movida muy grande en Brasil que modificaron la música en general de las bandas que vendrían después. Ya en los 2000 empiezan a proliferar un montón de banditas y es así como nos encontramos con esta banda que traje hoy, que es la Academia da Berlinda. La Academia da Berlinda me llamó la atención una vez mirando una novela brasileña que pasaban por YouTube, creo, que es La vida de una prostituta, y habían puesto un tema que era la cortina musical, que era de Academia, ¿no? De Academia da Berlinda. Pero lo raro es que era una cumbia. En Brasil es muy difícil escuchar una cumbia. Ellos tienen muchísimas músicas, pero justo la cumbia es como que no ligó nunca, ¿no? La Academia da Berlinda, esta banda, se formó en el 2004 en la ciudad de Olinda. Olinda es una ciudad colonial, muy parecida al Cusco, a Oro Preto, a esas ciudades, a Paraty, ciudades coloniales con piso de adoquinado, así, en colinas, sobre un mar totalmente verde, hermoso, que está a 5 minutos de Recife, o sea, está al lado, pegado a Recife. Lo que pasa es que Recife es una capital súper pujante, gigante, y Olinda es un pueblito colonial hermoso, ¿no? Tienen una sonoridad original que representa la vanguardia de la música pernambucana, este grupo, y se caracterizaba por una estética híbrida que mezcla diversos géneros musicales, ¿no? Que ya les dije, como la cumbia, la guaracha, el merengue o, bueno, la música surf, pero también con los ritmos nordestinos, el carimbó, el maracatú, la ciranda y el coco. Vamos a escuchar tres temas para despacharnos a gusto con las Academia da Berlinda. El primero se llama Evernizado, que tiene un ritmo así muy sincopado, muy lindo. Después la cumbia de que les hablé, que es la cumbia de la playa, la cumbia de la praia. Y después Dorival. Dorival es el nombre de un músico gigantesco de Brasil que se llama Dorival Caymmi, ¿no? Que es el más grande exponente de toda una familia de músicos, porque su mujer y sus hijos también son músicos, ¿no? Onda que en Río, por ejemplo, vas a Copacabana y hay una estatua de bronce de Dorival con una guitarra, porque fue un símbolo de la cultura brasileña. En este caso solo tomaron el nombre porque el texto de la canción se refiere a una chica que está esperando a su marido que está en el mar y le dice basta andar en el mar con las tormentas y todo, ¿por qué no te buscas un empleo en tierra firme. Dejate de joder con el mar, que es muy peligroso. Entonces, los Academia de Berlinda, para empezar, Evernizado, La Cumbia de la Praia y Doribao. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Não agressive não,

tubarão no mar. Qual vai não? Arranja um emprego no chão. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. A los 12 años yo pensaba en la muerte por placer y pensaba en los ríos nocturnos que tenían un nombre con consonantes dobles, Mississippi. Había un perro en mi casa, Totín, y yo quería que me hablara y me contara una historia de su vida anterior a mí. También quería encerrarme a oscuras con una manzana y ver cuánto tardaba en morirme de hambre. Lo cierto es que estaba a punto de escribir un cuento, pero todavía no sabía qué decir. Levantaba los cigarrillos que la gente grande tiraba en la vereda y me los fumaba. Me gustaba oler el papel de la colección Robin Hood. Me parecía que la saga de Sherlock Holmes era la mejor literatura del mundo y que Sir Arthur Conan Doyle era el mejor escritor del mundo. Cuando después leí El Mundo Perdido, me dije que si además de escribir cuentos de detectives, este tal Conan Doyle era capaz de escribir semejante novela de dinosaurios, se podía morir tranquilo que nadie iba a ser nunca mejor que él. Yo no tenía la menor idea de que Conan Doyle ya estaba muerto. Ni siquiera sabía que la palabra Sir no era su primer nombre, hasta que llegó Mark Twain. ¡Oh, Mark Twain! Ahí Sir Arthur ya empezó a hacer, no digo literatura menor, pero sí algo bastante pasatista. También me decepcionó un poco que Sherlock empezara a usar pistola. Mark Twain era otra cosa, un monstruo enorme, un viejo loco que sabía mejor que ningún adulto con qué cosas fantasea un chico de 12 años. Yo quería fingirme muerto para ver cuál era la reacción de mi familia. Mil veces había soñado con eso. O con ir a una isla desierta junto con mi mejor amigo Chiri y fumar en pipa y comer lo que se cayera de los árboles. Navegar en una balsa de madera con un negro loco. Encontrar un montón de plata robada y ser el héroe del pueblo. conversar toda la noche de cosas graciosas o de temas de miedo con unos viejos barbudos recién llegados del mar, odiar la escuela tanto como querer aprender todo de golpe, pero de otra forma, y hasta quemar los libros de la escuela. La primera vez que un libro me puso la piel de gallina fue cuando llegué a la parte del monólogo final de Huckleberry Finn. Era un párrafo largo que de tanto releer ya me sabía de memoria. Lo repetía mil veces a oscuras en mi cama con el fanatismo de una oración católica. Aquella fue mi primera forma de religión. «Mira, Tom», yo ponía una voz muy rara, «mira, Tom, no quiero saber nada con todo ese dinero. Así como están las cosas, todo me parece servido en bandeja. A la vida buena la tengo al alcance de la mano y me resulta la mar de fastidioso no tener que preocuparme por nada. Además debo usar estos estúpidos zapatos y tengo que ir a la iglesia los domingos y la viuda no me deja silbar ni fumar mi pipa en paz y para maldecir a gusto tengo que esconderme en el establo. Hagamos una cosa, Tom, quédate tú con la pasta y me tiras unos duros cada vez que sopla el viento. Pues no vale nada, Tom, lo que no nos cueste un poco conseguir». ¡Ja! A los 12 años yo no veía la hora de encontrarme con alguien que hablara así. Yo no sabía que eso no era una jerga gloriosa de libertad, sino la resaca de las malas traducciones españolas, pero en las conversaciones de todos los días yo decía la mar y también decía pasta, y de noche soñaba con el ruido del Mississippi y envidiaba la suerte de los chicos que tenían a la vuelta de su casa un río con tantas consonantes. Mi pobre río Luján solamente tenía 5 letras, y yo quería un río con muchas consonantes y con esclavos nocturnos escapando de los campos de algodón. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy, y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Y bueno, hablar de debilidades, ¿no? Vamos a hablar de las debilidades. Mark Twain. Qué capo el chabón. Qué hermoso, ¿no? Haber leído también cuando uno tenía 12 años a Mark Twain, a Huckleberry Finn, a Tom Sawyer. Tom Sawyer en el extranjero, Tom Sawyer detective. Y esa balsa, y ese viaje por el Mississippi, ¿no? Que nos foguearon y nos hicieron ser quien somos. El de la anécdota con el Hans, el arqueólogo, era Pablo Cedrón. En una entrevista imperdible que hay en YouTube, véanla, porque Pablo Cedrón no tuvo una vida, tuvo 7 vidas. Hace poco murió, era un actor increíble y tuvo 7 vidas en una. Las anécdotas que cuenta cuando estuvo exiliado en Europa, de las cosas que trabajó, la vida dura que tuvo, y todas las anécdotas son así de graciosas como la de Hans. Ayer hizo, bueno, unos años que se murió... que era el cumpleaños de Marcelo Perracchio, el doctor Pascuano. Una de las debilidades es miraba, cuando tenía Europa, el canal de cable, mirar a Luca Zingaretti, que era, bueno, un tremendo policía de Catania, del sur de Italia. Bueno, buenísima serie italiana. A mí me encantaba mirar esto. Marcelo Perracchio era el doctor y era como el forense. Entonces, cada vez que había un asesinato, Montalbano, que es el policía que hacía este actor Zingaretti, tenía que ir a preguntar y el otro estaba comiendo y lo molestaba. Entonces tenían unas discusiones memorables. El tipo le hinchaba los cambacisi, como decía él. Y bueno, murió en la serie, haciendo la serie, y los capítulos que le hicieron después, los homenajes que hicieron para el doctor Pascuano, son increíbles. Y hablando de debilidades, nos vamos a meter con otra debilidad del programa, que es el pueblo garífuna. Los garífunas tienen una historia, pero loquísima. Los garífunas son un grupo étnico que desciende de africanos e indios, aborígenes, ¿no? Caribes y araucanos, arahuacos. Son originarios de varias regiones del Caribe, ¿no? De distintos lugares, de las islas, porque las islas estaban habitadas por unos pueblos que se llamaban los caribes o los arahuacos, pero con la conquista y sobre todo con el esclavismo inglés, pasa a exacerbarse toda esta mezcla de gente y las migraciones de gente que son llevadas de un lugar a otro. Hoy están radicados más que nada en Honduras y Guatemala, aunque también hay en Belice. Son unos 600.000 más o menos. Y son los garífunas. Son un pueblo muy loco porque tienen una historia muy loca. Porque cuando llega Colón y después viene toda la época de la colonia, ellos son los llamados indios negros o caribes negros o black caribes o garinagu, que son la mezcla de los esclavos africanos que se escapaban con los indios, ¿no? En la época que los ingleses eran su enemigo principal porque los esclavizaban, terminaron asociándose a los españoles en contra de los ingleses, pero justo con el mal momento, eligieron el pésimo momento de hacer esto cuando son las guerras de independencia. Entonces quedan signados y marcados como el enemigo para todos los ejércitos revolucionarios del continente. Quedan en una posición tristísima, y así que durante siglos van a pagar esto, y bueno, van a ser segregados y sin tener en cuenta durante muchísimo tiempo, ¿no? Se les dice garífunas al individuo, ¿no?, y a su idioma, mientras que garinagüe es el término usado para la colectividad de las personas. Es una etnia que se estableció, por supuesto, en la época de la conquista, ¿no? Hay pequeñas tribus de los Caribes, sobre todo de la isla de San Vicente y de otras islas, que se mezclan. Y cuando se mezclan con los esclavos fugados, o que huyen de los barcos negreros, de los ingleses, después son trasladados a las costas del Caribe, y ahí es que caen en Honduras generalmente, ¿no? En una costa que se llama La Ceiba, es conocida como La Ceiba. Lo más destacado de la cultura musical garífuna de esta comunidad afrocaribeña son los ritmos, ¿no?, que son muy enérgicos, tienen mucho tambor, tienen mucho ritmo. Los garífunas también tienen una forma muy rara de bailar y hacen competencias, ¿no?, concursos de baile, que son los chumba y el jungu jungu, que bueno, es el movimiento de girar la cadera y la rotación de la cadera. Tienen también una gastronomía tradicional muy interesante, son platos típicos que son plátanos verdes y la machuca, que es una fruta en forma de puré con leche de coco, pescado frito, y el daraza, que es una versión garífuna del tamal. Bueno, con mucha fruta cocinan entre el dulce y el amargo, pero el erebá, que es el pan de yuca, es el alimento básico de ellos. La dieta garífuna no podría ser si no estuviera el pan de yuca, ¿no? Este pueblo de tantos años compuso y creó un tipo de música, ¿no?, muy particular, y de ahí surgieron varios artistas muy interesantes como Andy Palacio y otros, que crearon un ritmo que se llama el punta rock. Con ese ritmo la pegaron, y hay un productor beliceño que es Iván Durán, que también se dedicó a recopilar la música. Pero bueno, cuando ya son más famosos, se dedican a buscar las raíces de su pueblo. Y es así que Iván Durán va a buscar a las mujeres de este pueblo y crea todo unas grabaciones de muchos años, recopilando todo el saber y el acervo cultural de todas las mujeres de ese país y de esa región, porque en realidad es de tres países, de Belice, de Guatemala y de Honduras. Y recoge todo lo que tiene que ver con el acervo cultural de las mujeres garífunas, que muchas no eran cantantes profesionales, por supuesto, eran lavanderas, mujeres del pueblo, y las va grabando en los escenarios cotidianos, en las cocinas, en las calles, al lado del río. Y este proyecto siempre fue sobre las historias, la vida de estas mujeres. Querían capturar la esencia de las voces y ponerla en un contexto moderno, ¿no? Buscando las canciones que la gente de todo el mundo pudiera disfrutar. A este proyecto lo llamaron Umalali. Umalali es el proyecto de los beliceños de Honduras y Guatemala, que Iván Durán grabó en un estudio con techito de paja al costado del Mar Caribe durante años, y todas estas mujeres dejaban las tareas diarias, iban a grabar y ponían las voces a las pistas que les proponían, ¿no? Esto se llama Umalali, o The Garífuna Woman Project. Lo podés buscar, está por todos lados, lo editó Cumbancha. Es un disco que se llama El Proyecto de las Mujeres Garífunas, es del 2008 y es muy, muy hermoso. Yo elegí dos temas, uno que se llama Hati y el otro Yendehueya Hueyú. Es Umalali, El Proyecto de las Mujeres Garífunas. Thank you.

tenemos distintos momentos en los que recurrimos al arte de la poesía, que nos conecta, que nos baja a tierra y nos conecta con otra realidad. Así como tenemos a nuestro amigo el Chaco Luque, José Luis Luque, tenemos también a Felipe Chorén y a Graciela Emilia Juárez, a Chela. A veces buscamos que otras voces nos digan lo que pasa, lo que sucede, lo que está por ahí atrás y que no vemos. Con ustedes, el Chaco Luque. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, oscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan, la ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Hace muy poquito se murió Marcelo Cohen, un escritor increíble. Yo estoy leyendo La casa de otro en este momento, pero me vino a la memoria un libro que fue muy importante para mí, que se llama El oído absoluto. El oído absoluto transcurre en un delta, el delta panorámico, un delta en el futuro, un delta muy raro, que está gobernado con una figura que está omnipresente, que es un multimillonario, un cantante de boleros llamado Fulvio Silvio Campomanes, y tiene una vida tranquila y todo, pero bueno, los personajes Lino y Clarisa coinciden en Lorelei, que es esta ahí, una ciudad insular, que todo es idílico ahí, pero bueno, llega el padre de Clarisa y se empiezan a complicar las cosas. Un libro increíble. Cohen tenía esa virtud de escribir de una manera muy rara, muy diferente a lo que era la literatura argentina, con mucha imaginación. Este libro salió inmediatamente después de la dictadura militar y tiene como mucho del totalitarismo, ¿no? Bueno, apareció unos años después, en el 89, ¿no? Ya era en la época que venía Menem casi. Pero bueno, describe muchas cosas que tenían que ver con la dictadura en Argentina, con el totalitarismo, con un montón de cuestiones que ocurrían en la sociedad argentina y en el mundo, ¿no? Un tipo increíble. Nos vamos a ir a otra región muy castigada por dictaduras y por totalitarismos, que es la región de Cabilia. Cabilia es una región histórica del nordeste de Argelia, poblada mayoritariamente por bereberes. Los bereberes son un pueblo que derivan de los tuaregs, o sea, son nómadas que circulan en caravanas por el desierto desde tiempos inmemorables, ¿no? Los habitantes la llaman Tamurt, Na y Bajiken, el país de los cabileños, o también Tamurt y Durar, el país de las montañas. Forma parte de los Montes Atlas y se sitúa a orillas del mar Mediterráneo. La Cabilia, por supuesto, abarca distintas regiones, ¿no? La mayor parte es en Argelia, pero también hay en Mali y en distintos lugares de ahí de África. El área está habitada por los cabilios, el segundo grupo bereber en importancia, tras los kleus de Marruecos. Hablan un idioma que es conocido como el cabileño, es una variedad del bereber, y desde la primavera bereber del año 80, los cabildos han estado en el frente de movilización por el reconocimiento oficial de las lenguas bereberes en Argelia y por la independencia del pueblo cabileño, ¿no? Esta región es la Gran Cabilia y la Pequeña Cabilia, es una región muy castigada porque, bueno, como no toleran su independencia, son reprimidos constantemente. Desde la antigüedad, desde hace 10.000 años que habitan esta región y mantenían relaciones comerciales estables con Cartago, con Egipto, con distintas regiones, incluso con el Imperio Romano. Bueno, en esa época era conocida como Mons Ferratus, que era la tribu de las cinco tribus, venían de ahí. Durante la Edad Media también continuaron y después vino la conquista francesa, la Argelia independiente, pero nunca tuvieron el reconocimiento que tenían que tener la Cabilia, ¿no? Es la tierra de los hombres y las mujeres libres, así se la conoce hoy. Luchan permanentemente y, bueno, han producido música de todo tipo. Hay un cantante que se llamaba Hamid Sheriet, es un cantautor, pero es conocido como Idir, es el seudónimo que adoptó. Era un cantante argelino que era el máximo exponente de la música folclórica amazigh, ¿no? De ahí de la Cabilia. Era hijo de un pastor, nació en la Cabilia al oeste de Argelia, estudió geología, pero bueno, la carrera acabó derivando en la música. En el 73 visitó por casualidad una radio, la radio Alger, para hacer una sustitución y cantó una canción, y la canción en bereber, Ababa Inouba, sonó y empezó a hacerse muy famosa, se transformó en un himno y, bueno, eso lo catapultó a ser un artista de culto en Argelia, ¿no? Terminó los estudios en el 75, hizo el servicio militar en Argelia y se fue a París para grabar el primer álbum, que se llamaba Ababa Inouba, como la canción aquella que había hecho, bueno, la grabó para Paté Marconi. Le fue muy, muy bien. Después, en el 99, sacó un disco que se llama Identidad, que también fue muy importante porque le dio pie a cantar con un montón de gente que no era conocida en ese momento, de la Cabilia y de la cultura nahua, o de la cultura de Marruecos y de los desiertos, de los pueblos tuaregs. Y, bueno, una unión con Manu Chao es lo que lo termina de catapultar a la fama. Se hace muy, muy conocido con esta canción, que es Atulawin. Bueno, en este caso vamos a escuchar esa canción que hace Manu Chao también, Atulawin, pero en este caso son Idir, Manu Chao y una cantante que se llama Khalida Mesoudi, una cantante de ahí, de Argelia, y nos vamos a meter con este trío increíble de Idir, Manu Chao y Khalida Mesoudi haciendo Atulawin. Un Algeria debut se llama la canción. Amna say sañu na la man ma am katan to sama katan ko ko nga xamne katan yalla nak ko kon kay mo gëne la yalla ko waccel ci ko suuf nga xamne li bugal ci yow ala mo gëna ko ni borom bi sama ko taala bam demé bu taana ma bi mu ko ala nak kesse ni Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine confatée. Je suis l'âme par leur horreur torturée. أصدر من يروان غشتد في اليسان غزر ويحفان الدام الثير ما زلت بالذار ظلي ظهر صديم الطولي ما دام الثير Je suis le cœur par leur barbarité Mais je suis le courage des combats redoutés Béante est ma blessure J'ai mal à mes enfants décapités à l'aise Nuestro viaje nos trae de vuelta al continente americano. Hemos ido y venido a lo largo del charco. Hemos estado en la costa garífuna de Honduras, Belice y Guatemala. Hemos ido para África, para Argelia. Ahora nos trae a Jamaica porque, bueno, es uno de los métiers del programa. Tratar de ir al encuentro de los artistas del reggae de la década del 60, 70 que hicieron famosa la música en todo el mundo. Y es así que hay algunos grandes olvidados. El que vamos a escuchar hoy es uno de esos grandes olvidados. Es un músico muy bueno. Se llama Al Yaman. Ayaman Levy, en realidad cuando se convirtió al rastafarismo, se cambió el apellido, se puso Ayaman Levy. En realidad su nombre de nacimiento es Trevor Sutherland. Bueno, ha estado a la vanguardia de la música de Jamaica durante más de 4 décadas, ¿no? La canción más conocida fue un dueto que hizo con su esposa Madge, que se llamaba I Do. Es el tema más conocido, pero bueno, tiene muchos temas en Inglaterra, porque él se mudó a Inglaterra a vivir, estuvo preso en Jamaica y después se fue a Inglaterra. Sigue teniendo influencia del reggae y ese enfoque ecléctico, canciones de espiritualidad, amor, humanidad, es muy religioso. Se educó hasta el nivel de la escuela secundaria ahí en Kingston. Después lo toma un profesor de canto que es Joe Hicks. Ahí graba varios temas, ¿no? Se junta con Stranger Cole y Duke Reid, que son los productores del Studio One y de, bueno, de Island Record después, más adelante, pero son músicos muy importantes del mento y del principio de lo que era la época del reggae, cuando recién comenzaba. Stranger Cole es uno de los grandes artistas de ese momento, y como productor le cambia el enfoque, le da una onda, y bueno, es así que después se va con él y con la banda Vibrations hasta el 65, por ahí. Después se convierte en un artista habitual del Club Q, que es el club donde tocaban todos los artistas de reggae. Cuando se disuelve el grupo Vibration, formó Youth and Rudy and the Shell Shock, y ahí actuó hasta lanzar su carrera de solista, ¿no? Al principio era Youth en el 66. Tienen varias compañías como Polydor en el 67 y Decca en el 68, pero bueno, es arrestado en el 70 y lo mandan en cana por 3 años. Ahí, cuando está en cana, él asume el nombre de Ayaman Levy y escribe una melodía clásica hermosa que se llama ya Heavy Lord. Y bueno, cuando lo liberan en el 74, se va a las 12 Tribus, que es una casa de refugio en St. Agnes Place. Y gran parte de su tiempo lo pasaba estudiando la Biblia, estudiando religión, la religión Rastafari y tal. Ahí es que graba ya Heavy Lord. Y después se va a Inglaterra, ¿no? Y ahí, bueno, le va muy bien. Se junta con Chris Blackwell, otro productor muy importante de Island Record. Y empieza a lanzar éxito tras éxito. Canta Hail I Him, Are We Our Warriors, Éramos Guerreros, en el 79. Bueno, le va muy bien. Es un tipo que acá no es absolutamente conocido, pero bueno, es un músico que vale la pena conocer. Yo traje 2 temas de su época ahí primera, Hail and Lord y Warmongers. Con ustedes, Ayaman o Ayaman Levy. afraid, cause I'm living in a tenant yard. Hey landlord, I don't like your policy. Eviction, overcharging rent, all this harassment. Turn off my light, day and night, total darkness. What you say, gonna fall on you. Hey landlord, take it easy, you're making wrong moves, I don't like it. Down to the rent board, somehow sick of the score. Then to the judge, I just can't take no more. Eviction, overcharging rent, all this harassment. Turn off my light, day and night, total darkness. What you do, gonna fall in you, hell and law. Take it easy, you're making wrong moves, I don't like it. What you say, gonna fall in you, hell and law. Take it easy, you're making wrong moves, I don't like it. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. That's what they are. Stay from far. and start all the wars. Warmongers, that's what they are. Stay from behind, give all the laws. Brother man, war is not the answer. Live and love, let's praise Jah and live. Warmongers, that's what they are. Stay from far, start all the wars. Warmongers, that's what they are. Stay from behind, give all the laws. Why love us? Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y la poesía nos trae de vuelta a la realidad, porque en esas noches etílicas de Punta Indio que ya describí un montón de veces, se juntaron el Chaco con Felipe Chorén, un gran poeta, escritor y dramaturgo, y nos trae perlitas que gustosos pasamos por el éter de acá, de FM Sierra, FM Las Chacras. Estoy perdido ya, del 104.9 FM Las Chacras. Felipe tiene esa característica que es muy dadivoso, muy comparte mucho, es solidario, y todo lo que hace lo comparte enseguida. Cuando el Chaco lo quiso sumar al programa, enseguida se copó, se fueron juntos a Punta Indio, un retiro espiritual con mucho vino, y grabaron un montón de poemas. Perdónenme si los repetimos, porque a veces son tantos los que nos mandaron que a veces hacemos eso, de pasar dos veces el mismo, tres veces el segundo, dos veces el primero, pero están todos tan buenos que valen la pena escucharlos de nuevo. Con ustedes, Felipe Chorén. Disolución. Triste presa de una tristeza cáustica, siguió en su vuelo denso y solitario. No fue un ala negra el faro de su búsqueda. Esta amargura crecía en oleadas y se dio cuenta, ser ínfimo, de que era un mínimo detalle para el mundo. Entonces vio encenderse la llama insólita de su nombre. Pertenecía a una casta, era parte indivisible de ella. No entendió la señal. Se disparó de lleno en esa idea, hundiéndose en sí mismo como en un agua densa de silencio, como en un agua oscura y densa de silencio. Densidad absoluta y honda, oscuro y denso lago de silencio. Territorio libre de Cuba. Y menos mal que el viaje que te propongo es un viaje cibernético, porque si tuviéramos que hacerlo realmente estarías muy mal. Ahora vamos a volver al continente africano, nos vamos a ir al Sahara y al Sahel, que son dos de los desiertos más grosos que hay en el mundo. Y ahí vive el pueblo Tuareg, el pueblo nómada, que, bueno, no ha tenido una unidad política a lo largo de su historia y que ha mantenido luchas con las naciones vecinas y entre sí. Y su principal actividad económica es el pastoreo de camellos y cabras y la escolta o el saqueo de las caravanas que atraviesan el desierto. Un pueblo desordenado, diríamos, desde la lógica capitalista. Los Tuareg son originarios del norte de África, al igual que el resto de los bereberes, como los que habíamos escuchado hoy. Se asume que fueron estableciéndose en el Sahara, viniendo desde el norte hasta alcanzar el río Níger, y su territorio está limitado al este por el lago de Chad, que es un lago muy grande, y al oeste por la provincia de Timbuktu, en Malí. En el siglo XI son identificados como pueblo, diferenciado por los viajeros árabes que pasaban por ahí, que documentaban, ellos ya tenían escritura, los árabes, y documentaban el uso del velo entre los masculinos. Por esta época ya se hallaban islamizados, eran pueblos del Islam, y aunque son principalmente nómadas, en el siglo XIV algunos pobladores tuareg se establecieron ahí en Tombuctú o en Timbuktu, como quieras decirle, y bueno, van a luchar por esa ciudad durante épocas sucesivas con el imperio de Malí, el imperio Songhai, y bueno, también con los payás, que son vasallos de Marruecos, el imperio colonial francés, o también en los últimos años contra el estado de Mali, ¿no?, contra el país. Al llegar al Sahel, al desierto, se mezclaron con grupos negroides, y si bien se asume que esta mezcolanza genética se realizó principalmente con esclavos sudaneses, o jaratín, como ellos le dicen, antes que por enlaces con grupos de individuos libres, esta mezcla es claramente vista hoy entre los Tuareg meridionales que habitan Malí o Níger, y bueno, son mayormente así, de ese tipo de raza, ¿no? Está mal decir raza, de ese grupo étnico. Se ha teorizado a lo largo de los años que el poblamiento del Sahara por parte de los Tuaregs no fue un proceso espontáneo de expansión de un pueblo nómada, sino, bueno, una estrategia de dominio de las rutas, de las caravanas, de unas dinastías ibadí del reino de Fezzan. Así que toda esa parte era para colonizar esas rutas donde las caravanas avanzaban llevando las riquezas de la época, los comerciantes se movían atravesando el desierto con sus rebaños de cabras, las cabras somalíes, esas que son mitad negras y mitad blancas, los camellos, los dromedarios, y que iban con ovejas también recorriendo largas distancias y que sabían perfectamente dónde estaban los oasis para recargar agua y para quedarse un tiempo recargando energía, ¿no? Las caravanas llevaban sal, llevaban oro, esclavos desde el Golfo de Guinea, ¿sí?, que iban hasta Europa capaz, ¿no?, cruzando Marruecos, Egipto, el Mar Rojo. Todas esas caravanas con brujos, con médicos, así, médicos herboristas o gente que tenía la cultura del saber milenario, ¿no?, de estos pueblos. Bueno, esa es la tierra de donde surgen todos estos grupos que hoy nosotros pasamos en el programa, como Tinari, Wenil, que vamos a escuchar hoy, que es mucho menos conocido, pero se llaman Imarjan. Imarjan en árabe se pronuncia muy diferente, pero yo lo digo así, Imarjan, porque es como me sale. Es un grupo musical tuareg argelino, es un sexteto de rock del desierto. Se formó allá por los principios del 2006 en Tamanrasset, en Argelia. El nombre del grupo viene de Tamashik, que significa aquellos que se aman, que se codean y son sinceros. Lindo nombre, ¿no? Aquellos que se aman, que se codean y son sinceros. Son los Imarjan, auténticos guerrilleros del desierto que hacen música, tienen dos discos sacados, no los conoce mucha gente, y vos tenés la gracia y el lujo de escucharlo acá en este programa. Vamos a escuchar un tema que se llama como la banda, Imarjan. Oh, Después de escuchar un poco de la música del desierto, te cuento un poco de las cosas que pasan por acá. El jueves 19 a las 6 y media en la Plaza de Ullava está la segunda convocatoria abierta para reflexionar sobre cómo habitamos el territorio y cómo queremos seguir habitándolo. Abierto a toda la comunidad que habita la pedanía de Ullava y toda la gente que quiera participar, obviamente, ordenamiento territorial, dice la nota. Acordate, el jueves 19 a las 18:30. El jueves también a la noche hay blues en Las Jarillas. Lo aviso para los que no vieron todavía el flyer. Tocan varios chicos, después les doy más data. Y después me mandó Mariluque que César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, Córdoba, tiene abierto un sumario por el INTA cordobés en el que amenazan censurarlo, suspenderlo por haber planteado en un programa radial que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos. Parece una broma, ¿no? Una reacción anacrónica y con resonancias autoritarias, de se supone viejos tiempos, por parte de la entidad regenteada por Juan Cris Molina Hafford, que nada parece tener que ver con la ciencia, ni con la libertad, ni con la producción. La nota completa está en lavaca.com, www.lavaca.com, como en años viejos el INTA, bueno, ahí empieza, como en años viejos el INTA, lo quiere joder a este Garamaglia, que es un ingeniero agrónomo del INTA de Villa Dolores, que planteó en un programa de radio la posibilidad de volver a la agroecología y no envenenar toda nuestra tierra. Parece increíble, pero sí, ocurre acá en nuestro país y en este momento. Y después una reflexión propia. ¿Se acuerdan cuando se pensaba antes de la existencia de Internet, que la causa de la estupidez colectiva era la falta de acceso a la información? Bueno, no era eso, ¿eh? No era eso. Nos vamos a ir al encuentro de Geró, un cantante que en realidad se llama Jérôme Cotin, nació en Marsella. Es francés, lo que confunde un poco porque a veces canta en inglés. Nació en Marsella, en un distrito de Belle-de-Mai. Después creció en el distrito de Panier. Fue sacudido por la música desde la infancia. Tiene una familia de artistas. El padre es un cantautor, Rive Gauche, que interpreta a Georges Brassens, a Jacques Brel, a Moustaki, a todos los cantautores franceses importantes de la década del 60. A los 20 años se va del Mediterráneo y se va al otro lado del canal de la Mancha y se va a vivir a Londres. Y en Hammersmith, un barrio obrero, en una casa ocupada por artistas, participa de una efervescencia que había en ese momento de rock, pop y de reggae entre músicos españoles, jamaiquinos que vivían ahí, y ahí perfecciona su forma de tocar la guitarra, aprende los estándares y se libera de la lengua materna, empieza a cantar a Bob Marley en el metro de Londres, se enamora del reggae y de la espiritualidad, de las raíces, del roots. Después vuelve a Francia y tras alguna experiencia con grupos y conciertos en los cafés, en los cafés concert, ¿no?, decide vivir en París y bueno, se queda ahí viviendo en un hotel y empieza a dar conciertos, le va muy bien. Y ahí adopta el nombre Geró. Él era Jérôme Cotin, como dije, y bueno, pasa a ser Geró, lo acorta un poquito. Hace una versión muy buena de Master Blaster, un tema muy pop que existió en algún momento, que hizo Stevie Wonder. Y hace una versión buenísima. Y bueno, hoy con la magia de internet y que todo llega a todos lados, lo descubren. En el 2001 en París conoce a Christian Brun y Richard Minier de los Maratonians, una banda que era bastante popular en ese momento. Y ahí, bueno, el tipo empieza a participar haciendo soul, folk, indio, electro, calipso, pop, de todo. Hace un disco tropical con los Maratonians y después ya empieza su carrera solista. Hoy es muy conocido en el mundo de la música del Real World o del World Music. Traje dos temas de los últimos discos de Bohemian Soul Songs. El primero se llama Almost There y el otro Without Love. Geró. his voices all around me. But only one destination. We seek, we share. Stay in line with all my money tied to my hand. I give it up to the passing man. I got my ticket to the Graceland. We see. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. get better? Have you wandered too far? The shadows still come unless you go deep. Change your point of view. We both need one another. If we'd only know when heartbreak keeps falling. Después de escuchar a Jerome Cotá, nos vamos a ir a escuchar la poesía que nos preparó Graciela Emilia Juárez, nuestra poeta del programa. Chela nos manda siempre alguna perlita, muchas veces son poemas de ella, otras piezas elegidas, en este caso un clásico universal. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez. De Friedrich Schiller, Oda a la Alegría. Fue escrita en noviembre de 1785 y cuando el gran músico Beethoven llega a conocerla en 1793, la musicalizó y de ese texto musicalizado surgió la novena sinfonía, que pasó a ser, podríamos decir, un himno europeo. Vamos entonces a la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller.

no puedo tomar todo eso, no me puedo hacer cargo de semejantes cosas. No tengo coyotes en casa. El flaco, ¿no? Bueno, nos vamos al encuentro de Karunesh. Karunesh es una palabra en sánscrito, quiere decir Dios de la compasión. En realidad se llama Bruno Reuter o Reuter. Nació en el 56, es un músico ambiental, New Age, nació en Alemania. La música que hace tiene fuertes influencias hindúes, africanas, pero también australianas, mete didgeridoos, nativas americanas del norte, aborígenes de Canadá y de Medio Oriente. Es un tipo de clásico de la world music moderna que mezcla influencias de todos lados y le mete teclas e instrumentos electrónicos, bases. Mete también instrumentos tradicionales como sitar, violín, didgeridoo, como dije, bouzouki, flautas. Karunesh nació en Colonia, en Alemania. Siempre había estado atraído por la música desde muy chiquito. Tocó en varias bandas cuando era adolescente, pero después estudia diseño gráfico como carrera. Tuvo un accidente terrible en motocicleta, casi se mata. Eso lo lleva a elegir la música como carrera en lugar del diseño. Se replantea su vida, viaja a la India a finales de los 70. Va al ashram de Pune y lo conoce a Osho, y ahí adopta su nombre Karunesh, que significa compasión en sánscrito. Funda una comuna Rajnish en Hamburgo, ahí está durante 5 años y ahí es que se dedica a hacer toda la música que hizo después. Se lo puede encontrar muchísimo en las recopilaciones del Buda Bar de ahí de París, o si no del Café del Mar, también de Ibiza. Siempre sus temas están como base de música ambiental y música world music en el mundo. A mí me gusta mucho este tema, lo escucho muchísimo, hace mucho, que se llama Punjab. El Punjab es la zona norte de la India, que en realidad es la zona islámica, porque viste que hay muchas religiones en India, pero mayormente es el hinduismo, ¿no? Pero en el norte, el Punjab es la región del Rajasthan y donde están los gitanos y la gente más islámica que tiene frontera con Pakistán. De ahí son los Sikhs, que tienen la secta Sikhs, que son muy conocidos, que eran los que tuvieron problemas en la independencia de la India porque quedaron separados. Y bueno, Gandhi quería unir todo en un solo país, pero los intereses ingleses primaron y bueno, se dividió el país en dos. Y uno formó parte del Pakistán y el otro de la India, pero en la región lindante con el Pakistán, que es esto, Punjab, es muy parecido a Pakistán. De ahí que Karunesh nos hizo este tema llamado Punjab. Thank you. Fabián González Canosa presenta Música Mestiza, el latido del tercer mundo. Un recorrido por los ritmos, las texturas, las historias y costumbres de los pueblos de nuestro planeta. Y ya que venimos medio World Music con Karun Esh, nos vamos al encuentro de Talvin Singh. Talvin Singh nació en el 70, es bastante joven, es un músico, productor y compositor inglés, es tablista, toca tablas de la India. Y bueno, se ha hecho muy conocido por crear una fusión innovadora de la música clásica india y el drum and bass y todo lo que es la percusión occidental, ¿no? En general se considera que Singh está involucrado en un subgénero de la música electrónica llamada Asian Underground. Hay varios discos recopilatorios de Asian Underground, hay unos de Putumayo que están muy buenos. Y más recientemente en la electrónica india o asiática, ¿no? Hace música electrónica india o hindú. Él colaboró con Siouxsie and the Banshees, una banda punk allá por los 90, y también con Björk. Lanzó un disco debut que se llamaba OK, que recibió el Mercury Music Prize en el 99. Y bueno, tiene muchas colaboraciones con Madonna, con Massive Attack. Es un tipo que creció en Leytonstone. Comenzó a tocar las tablas desde muy chiquito, a los 16 se va a la India durante 2 años, estudia tabla con Sanjit Achar Ustad en Punjab, ahí también en la región de donde era el tema anterior, después vuelve al Reino Unido, tiene una formación clásica con tabla tradicional de la música clásica hindú, pero bueno, él le mete todo lo que es la influencia occidental de la música electrónica, lo más moderno, ¿no? Bueno, se caracteriza por esto, por hacer una música muy muy moderna, y por supuesto también está siempre en Café del Mar y en Buda Bar, en los discos recopilatorios de la banda de sonido de las noches de Ibiza y también de París, ¿no? Es un muy buen músico, este tema también lo escucho bastante, está metido ahí en la cabecita, se llama Bina. Es Talvin Singh, un tablista que fusiona. Thank you. encontré la data que buscaba el jueves, este jueves, o sea, pasado mañana, 19 de enero a las 9, Marcos Len va a hacer un show de blues acústico y después Gato Visco, un show más eléctrico. Se cobra 300 pesos de derecho al show, que va para los músicos. Y ahí el menú de siempre de la jarilla, cerveza artesanal, vino orgánico, empanadas, pizzas, todo eso. Si querés hacer reservas, 221-3621-980. 221-3621-980 con Juana en las jarillas Blues el jueves. Y si nos vamos del programa que hacemos acá en Las Chacras, en el 104.9, acordate que sale también los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por Sierra 107.9 de 8 a 10 de la noche también. Y si nos vamos del programa, elegimos irnos con algo bien descabellado, bien raro, que es la cultura etíope, las noches y los boliches de los años 70 en la Etiopía de antes de la dictadura. Esto era en Addis Abeba, en la capital, y ahí hay una saxofonista, una mujer que se llama Tesfa Mariam Kidane, que fue una de las estilistas más notables de esa generación, y entre el año 65 y el 72 más o menos emergió como una de las intérpretes más brillantes e inspiradas del sonido de Addis Abeba de aquellos años. Quizás se puede decir que tiene un oído estadounidense, ¿no? Porque está muy influenciada por los programas de radio estadounidenses que transmitían desde la base estadounidense de Asmara, y ahí había, ella quería tocar y mejorar, y bueno, escuchando esa radio y todo lo que tenía que ver con el bebop y la música de jazz de los años 60, ella perfeccionaba su estilo ahí escuchando el jazz, pero mezclando con la melodía clásica de Eritrea, de Etiopía y de toda la diáspora etíope. Entonces nos vamos del programa de hoy de La Mestiza escuchando a esta saxofonista etíope llamada Tesfa Mariam Kidane haciendo Hey Wete.